Proseguimos en la mañana de este lunes 8 de enero, en la que les hemos informado ya de, por ejemplo, a modo de balance, de lo que eran estas fiestas navideñas, sobre todo la cabalgata del pasado viernes, de cómo se desarrollaba. También hemos hecho referencia a la meteorología y al hecho de que en estos instantes esté nevando en varios puntos de la comarca de la sierra, como Villaluenga o Grazalema, donde ya ha cuajado en las calles de ambas localidades. Estaba o está nevando en Benaucaz, pero no ha llegado a cuajar de momento. Y bueno, pues de otro lado, por cierto, también le venimos informando a lo largo de la mañana de otro asunto importante que deben tener en cuenta, sobre todo los vecinos de las calles que en principio iban a verse afectadas por ese corte en el suministro eléctrico previsto para mañana martes. Ese corte en el suministro ha sido aplazado. Nos confirman por motivos en cuanto a lo que es la autorización del Ministerio de Industria, la solicitud que hace Endesa, parece que hay alguna serie de deficiencias formales o ausencia en la tramitación hacen que ante esa situación Endesa, podemos decir que se cura en salud y ante posibles problemas aplaza la fecha de ese corte en el suministro eléctrico. Y por tanto, todos los vecinos, usuarios que iban a verse afectados en el entorno de la calle Curtidores, que sepan que mañana no va a tener lugar ese corte en el suministro eléctrico y que por el momento no hay fecha prevista, así que ya les informaremos en cuanto que tengamos esa información. Cambiando completamente de asunto, aunque siguiendo con la meteorología y con otra serie de aspectos, vamos a ir con actualidad en torno a medio ambiente, en torno a nuestro patrimonio, como cada vez que conversamos con el coordinador de Tamal y portavoz también de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, Pepe Arroyo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas. Decía eso de la meteorología porque es verdad que además de la nieve en diversos puntos de la comarca, bueno, pues en nuestra localidad lo que hemos notado ha sido como caía el agua, con cierta intensidad además a lo largo de la madrugada. No ha habido incidencias, por cierto, desde bomberos y los servicios municipales nos comentaban que no ha habido incidencias, así que por el momento está cayendo bien el agua sin hacer daño, y sí que hasta un nivel, Pepe, que podría pensar, hacer pensar en la próxima apertura del trasvase si esto sigue en la misma línea. Sí, siempre estamos haciendo un seguimiento de la zona del trasvase, de la desembocadura y también de la embocadura en corte de la frontera, y también ya casi más que una deformación, ya que cuando estamos llevando temas de agua o de río, pues también vemos el estado de los nacimientos, si el algarrobar ya ha roto o ya está echando agua, que no sea simplemente por el sondeo. También en la zona de Garciago también nos preocupa, digamos, la garganta de barrida. Todo esto lo hacemos en previsión de que cuando se vaya a poner en funcionamiento el trasvase, cuando se inicie el trasvase de agua, bueno, pues tenemos nosotros que tener una idea de los aforos que tienen los arroyos y los ríos. Ya este fin de semana, desde año nuevo estamos viendo la gran cantidad de agua que lleva, que no es el trasvase, ahora mismo podemos ver bastante agua en el arroyo de Barrida y más evidentemente en el río de Ubrique, pero el aporte sobre todo de la garganta no está abierto. Allí hicimos una visita, estuvimos en la embocadura y ellos tienen una sonda allí, unos niveles de control del cubicaje del aforo del río en Buitrera, y para nosotros ya se dan las condiciones de altura del río, pues no, para que pueda venir ya agua aquí a Ubrique, al río Ubrique. Entendemos que si no se ha hecho es porque primero tiene, digamos, que recuperarse todo el acuífero de la zona del campo de Gibraltar, y entendemos que no se dan las condiciones en los sondeos que ellos tienen allí. Entonces estamos convencidísimos que muy pronto se va a iniciar ya el trasvase de agua del Guadiar o al más aceite, con todo decir que año de nieve, año de viene, quiere decir que el año que empezaba con una sequía, ahora mismo está cayendo muy bien y estamos todos muy contentos, a nivel de recuperación de los acuíferos, a nivel de los nacimientos y evidentemente de río, y esperemos que esto nos lleve a una situación como hemos tenido algunos de daño catastrófico, digamos, por la situación en que se encuentra tanto el río como el arroyo, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Hablando del trasvase Guadiero más aceite, hace unos días, el 18 de diciembre, ¿no?, manteníais por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique una reunión en la Delegación Territorial de Medio Ambiente con distintos temas en el orden del día que abordasteis, entre ellos temas referentes, ¿no?, al propio trasvase, por ejemplo, ¿no?, el propio protocolo. Estamos hablando, ¿no?, de que bueno, el nivel ahora mismo se cumple en lo que es el Guadiaro y, por tanto, en cualquier momento podría abrirse el trasvase. Pues vosotros venís solicitando desde hace tiempo, en ese sentido, un protocolo formal, ¿no?, un protocolo definido sobre esas aperturas del trasvase, y es algo que creo que abordasteis en esa reunión, ¿no? Sí, eran cuatro puntos los que llevamos. Primero, esta reunión se celebra, nos convoca lo que es el señor delegado territorial y están presentes responsables de dominio público hidráulico y también técnicos y responsables del trasvase, de la comisión de explotación del trasvase o del funcionamiento del trasvase. En esta reunión, bueno, viene porque han sido casi periódico cada mes, mandábamos un escrito y ya al final, más que ultimátum, es que a la altura del año, que ya estábamos en el año hidrológico 2017-2018, pues teníamos que tener conocimiento de cuándo se iba a convocar la comisión de explotación del trasvase, también nuestros escritos, que es el tercer año, y ya para nosotros no hay más dilación de que entendemos que hay un usuario agrario por la cuenca del Guadalete, que entendíamos que debe ser nosotros porque son los vecinos los afectados, digamos, por la explotación, y también que hay un canon que venimos pidiendo desde hace también años, de que no sea dominio público hidráulico a través de sus planes de mantenimiento o de emergencia lo que tengan que actuar, sino que tiene que haber, como hay en el campo de Gibraltar, una cantidad de dinero que provenga del canon y que planificado anualmente, pues en una explotación, en un negocio como es el trasvase, bueno, pues con los recursos del canon, bueno, pues se puede, digamos, es compatible, digamos, esa explotación con lo que es el medio ambiente y también para evitar daño y también la infraestructura necesaria para que esta explotación no perjudique a los vecinos ni al medio ambiente. Y entonces, un tema importantísimo, que ya llevamos dos años insistiendo en ello, como bien tú has dicho, es el del protocolo, el manual de funcionamiento. Bueno, si alguien me dice a estas alturas, como persona ajena a la administración, que después de tantos años de la ley del trasvase se diga que todavía no tenemos un protocolo, es decir, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace, cómo se pone en funcionamiento el trasvase, a quién se avisa, qué precauciones hay que tener, pues nos enteraríamos, o qué infraestructura hay que tener de sondas y de radares para saber cuáles son los caudales que hay en Ubrique y en la garganta barrida para que condicione o no la apertura o el cierre del trasvase para evitar daño en la población, ya que se pasa cerca del polígono industrial y también de la urbanización cotumulera. Todo esto, bueno, pues que no hay, es decir, parece mentira, pero no lo hay. Entonces, en la reunión, lo primero agradecimos al delegado. Y en la reunión, el primer punto, creo recordar que era precisamente el informe Linares, ese informe tan que hemos comentado aquí tantas veces, que se tuvo que hacer a través de dominio público hidráulico. Nosotros exigíamos, porque veíamos una relación directa de daño con la explotación del trasvase, el informe Linares, que en el que hemos colaborado no muchísimo, yo creo que el 90%, porque el seguimiento de la información que le dimos y la parte técnica y los ingenieros que han trabajado y la Universidad Politécnica de Madrid, bueno, pues da la razón, valida todos los datos que hemos dado. El trabajo de campo que han hecho ellos, pues confirma también que lo que estábamos, digamos, denunciando, bueno, pues era cierto. Un informe de la empresa Linaria sobre un diagnóstico de la situación del cauce y lo que serían las actuaciones más necesarias. Exactamente, dice daño, es un diagnóstico que evidentemente hace un informe y luego hace una propuesta sobre ese diagnóstico, después analiza la situación. en el que evidentemente ya tiene que aceptar una dirección general que es diferente a la que tenemos, que es la de explotación, es la que lleva presa y el trasvase, reconoce que evidentemente tampoco se recogía nada, una afección directa entre el trasvase con la cuenca receptora de ese agua. Importante, lo comentamos aquí, ese informe Linaria que tenemos ya, hemos tenido acceso, hemos hecho una valoración, hemos cotejado y hemos compartido esta opinión con técnicos que a veces atienden nuestra petición de consulta. Y bueno, pues sobre 4 millones y 3 actuaciones urgentes que dijimos aquí. Entonces, allí lo que se nos adelanta en esta reunión es que si hay 3 zonas que conocíamos, nos dicen los puntos exactos, pero de voz no se nos da ninguna documentación. Yo la solicito y se me dice que la solicite por escrito, y está por escrito. No se nos ha dado, pero entendemos que la vamos a tener, porque la intención que tiene la asociación es que, independientemente, digamos, que los técnicos hayan decidido que estas son las 3 actuaciones de emergencia, o las más urgentes, las que se consideran que hay que hacer lo antes posible para que se tengan más daño en el río, nosotros queremos que esto sea de conocimiento de todos los vecinos del río, pertenezcan o no pertenezcan a la asociación de vecinos, que son todos prácticamente los que pertenecen. Entonces, sobre ello conocerlo y convencerlo de que esta es una actuación que se hace ahora, porque hemos empezado de arriba abajo en aquellos sitios donde puede haber unos corrimientos de tierra, que además puede, digamos, hasta ayudar o favorece también corrimientos de carretera. Entonces, esto lo decimos así, pero inmediatamente lo que sí queremos es que el mismo plan, si hay una obra que se tiene que hacer ahora, me dicen que en el verano, es que queremos conocerla in situ, en qué consiste, para evitar esas discusiones que hemos tenido otras veces y que nos da la razón, obras de emergencia o actuaciones puntuales que hemos criticado y se ha demostrado que teníamos razón en su momento, pero también ya una planificación, que lo que nos haga este año sea el siguiente, y ya tengamos durante una planificación de 5 años esa recuperación que consideramos fundamental. La reunión fue bien, simplemente de que, claro, a mí cuando se me está diciendo desde lejos y se me está leyendo, bueno, pues yo me creo lo que me leen, pero si yo no lo veo, lo acotejo, lo consulto, pues evidentemente no queda más que una propuesta que estamos de acuerdo y que ya tenía yo una idea, tanto en Linaria como en la empresa que está haciendo este informe. Entonces, espero que en estos días, como han estado de vacaciones algunos departamentos y responsables, creo que tendremos información y tendremos una reunión asamblea para ver lo que se ha conseguido sobre lo que es el informe Linaria, es decir, las actuaciones que propone el informe Linaria y de lo que se va a hacer, digamos, en el río Dubrique dentro de una política, en la fase, digamos, solamente de restauración y recuperación del río, no de planificación de otras actuaciones, aunque lleva también propuesta de hacer una pasarela en un par de sitios, es decir, actuaciones en los puentes para que no tengan daño, es decir, es muy completo y nosotros queremos que eso sea conocimiento de todos los vecinos afectados y aquellos colectivos interesados en ello. Sí, ese es el primer punto. ¿Sí? Eso sobre el informe de Linaria y la petición de recuperación del cauce, ¿no?, por parte de la Asociación del Río Brique. Hay otras peticiones que se vienen haciendo sobre el trasvase, como comentabas, por ejemplo, lo hemos informado aquí, el tema de que la asociación esté representada en la Comisión de Explotación del Trasvase, que se utilice, por ejemplo, también el canon, los fondos que hay para obras de mejora en el cauce. Esos temas, o también, por ejemplo, sobre el protocolo que se tiene poner en marcha o que se tiene que definir. ¿Qué os comentaron? Sí, la reunión fue 2 horas. Es decir, una reunión de 2 horas técnica y demás está bien, ¿no? Es decir, consideramos que se trataron todos los puntos y a falta de cierta documentación. El punto segundo es lo que dijimos del canon y en relación a las actuaciones que hay que hacer, que el año pasado, ya lo dijimos aquí en Radio Brique, el 16 de agosto del 2016, digo el año pasado, no el anterior, el canon salió y salió 1.500.000 euros aproximadamente de presupuesto para la explotación del trasvase y que nosotros no habíamos visto nada y además que el canon, según dice que era de conocimiento de los usuarios y que nosotros no teníamos conocimiento ni que conocíamos que eso se había reunido, que si eso era del todo cierto y bueno, se queda un poco sorprendido cuando yo enseño el papel, lo bueno que tiene internet, yo las redes sociales quizás no participo mucho de ellas, pero por internet información que no está alguien enterada. Y bueno, está claro que yo necesito un canon que tiene que estar dentro de los presupuestos de este año de la Junta de Andalucía, propuesta precisamente a la Comisión de Explotación. Yo a esta altura y después de hablar con algunos es que esa comisión no se ha reunido en años. Es decir, algo de compadreo, y yo no voy a aceptar el nombre de una asociación estar en un sitio porque yo quiero un acta, que estemos de acuerdo con el acta y que se haga. Y esto que estoy diciendo es duro, y si alguien quiere que me diga que eso no es cierto. Entonces, esto lo propongo, que quiero que el canon, y que para eso hay una ley de explotación, hay una comisión, que no es una cosa de gusto, sino una cuestión formal. Me dicen sobre esto casi que es que vamos, que es eso de un usuario agrario urbano, que hay una duda y que puede ser cualquier ciudadano. Bueno, si lo que queremos es buscarle tres pies al gato, yo entiendo como un usuario agrario de Cuenca, pues de Cuenca, y si la cuenca afectada es el río de Ubrique, pues el río de Ubrique. Ahora, si alguien quiere que sea uno de Jerez, que no conozca nada, bueno, pues irá uno de Jerez. Pero nosotros, eso es fundamental, iremos hasta donde tengamos que llegar. Pero esto se trató allí, cuando era una cosa que decía, llevamos meses y escritos para que esté resuelta, con un escrito de los servicios técnicos jurídicos que nos digan tal cosa. Esto, más que sangre, es que va a solucionar, y entendemos que las administraciones públicas, cuando hablan de participación ciudadana, cuando hablan de consejos o hablan de comisiones, esto es serio, es riguroso. No se puede poner en un boja que se ha informado a los vecinos cuando los vecinos o los usuarios no tienen conocimiento de esto, sino parece ser que es una cuestión técnica y a los vecinos se le informa, pues no sé, en una nota pública, y si se ha enterado bien, y si no, es su problema. Eso no va a ocurrir aquí. Entonces, fue uno de los temas más candentes, y como estábamos en Navidad y demás, pues se quedó en una situación, pues a la espera, digamos, de una decisión, porque al día siguiente hablé con el subdirector general y la cosa estaba tirante, en el sentido de que, vamos a ver, que yo intentaba convencerle que los vecinos del río son demandantes o son personas que son colaboradores y tienen que ser cómplices en las políticas de medio ambiente con respecto al río. Que si hay una explotación que da unos beneficios y que hay unos gastos y que hay unos daños, pues lo suyo es que los mismos afectados estén participando y que escuchen de los técnicos y de los responsables políticos cuáles son las actuaciones que se consideran mejores, y seguramente en aplicar todo eso que han decidido la administración, porque evidentemente tiene más datos, seguramente se buscará esa complicidad para seguir adelante y estar todos contentos. Pero si no se está contento, bueno, pues pensamos que esto aquí se actúa como siempre, como un compadre, y si pasa algo en la naturaleza, que ha llovido mucho y se acabó. Esto no va a ocurrir más. Sobre el protocolo de apertura del trasvase. Pues hacia continuación de eso te decía el protocolo. Bueno, que tiene una empresa que todavía no lo ha terminado. Bueno, es que estamos hablando de un montón de años y que resulta que no hay un protocolo. Y sale cosas, preguntas, que sí que se contempla. Me dicen que sí. Digo, localización. Nosotros pensamos que cuando se pone en funcionamiento el trasvase, tiene que tener muy en cuenta si el caudal no es muy importante, que nunca es muy importante, son 30 metros cúbicos por segundo, es que cuánto tiene ahora mismo la garganta barriga y cuánto viene por el río de Ubrique. Si tú sumas los tres caudales, seguramente desde el enreadero para abajo el volumen de agua puede ser tanto que a lo mejor un metro cúbico de agua hay un desbordamiento y ocasiona daño, y ese daño ocasiona otro daño. Entonces hay una serie de situaciones que puede ser ya una catástrofe. Si tú durante esa hora que hay un pico en Ubrique muy importante, y todo el mundo lo conocemos, que ha tardado una hora, se baja, bueno, pues ya no tenemos tanto aporte de caudal de agua y por lo tanto se puede tener más agua. Eso de entrada, a la hora de regularizar, digamos, la situación, de regular, mejor dicho. Bueno, todo esto de una manera automática, a través de sus radares, a través de sus boyas, y tenemos una cosa que casi de una manera automática, con el control personal, se hace. Bueno, pues esto es que no se hace, pero es que también otra cosa, es que llevamos solamente 2 años que se nos avisa, y que algunos vamos allí que nos corresponde y avisando a vecinos, porque puede haber un usuario que haya pasado con el coche, que ahora no pueda pasar, que esté pasando en ese momento. Bueno, busque usted las herramientas necesarias de seguridad para que no ocurra un accidente, que no ha ocurrido nada, pero puede ocurrir mañana. Porque este año pasado se dieron cuenta de que hay vecinos que están pasando, tienen su pasarela, que ya se la llevó la que estaba antes, y cada 2x3 tienen que estar reponiendo la pasarela. Y si viene el agua cuando haya una pasarela, porque son personas que tienen que atravesar el río. Todo esto te lleva a que lo que parece normal y lo que se le pida a un bar y lo que se le pida a una obra, que es seguridad, es que eso esté recogido en un manual, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda interpretar, que veamos cómo se avisa, si los vecinos tenemos, porque hoy las nuevas tecnologías te permiten tener un control, cómo avisamos a los vecinos. Lo que nosotros queremos es que esto se haga bien. Es decir, ¿por qué? Porque hemos visto situaciones de vecinos que han cruzado y no le ha cogido el agua de casualidad. Entonces todo esto se quedó allí en que se está haciendo. Bueno, yo me creo que se está haciendo y que le dé un poco más de tiempo, porque es que se está haciendo desde el verano, que por fin parece ser que ellos vieron que la situación era así. Se ha iniciado el año hidráulico y no. Y entonces estamos ahora mismo a la espera de papeles. Es decir, que nosotros veamos para hacerle sugerencias, para hacerle propuestas. Porque sí nos damos cuenta que cuando aquí hablamos, ellos se enteran y algunas cosas hacen. Bueno, ayer la reunión salió, seguramente es que consultan con otras personas que no somos nosotros, de que en parte el trabajo es malo porque en su momento no dejamos que se hiciera un túnel en Ubrique, un túnel de agua. Y le digo, ¿qué túnel? No, es que ha venido un túnel que... Perdón usted, es que aquí túnel no, el túnel, que era una locura también, era en un arroyo seco, era para la población. Nosotros estamos hablando de la población, el tema de inundación en la población, de los olivares y de todo eso, eso es otro tema totalmente aparte y que seguramente no es para tratarlo en la Comisión de Explotación del Trasvase, eso es otra cosa, trasvase no. Lo que sí sugerimos en su día, que el trasvase debería tener la embocadura, y una de las cosas que vamos a luchar por ello es la desembocadura, perdón. Es que en la zona del trasvase parte del agua pueda ir, digamos, al arroyo de Barriga para que venga el cauce, pero ¿por qué no plantearnos que cierto caudal, en caso de necesidad, se puede ir al arroyo del Marroquí? ¿Por qué? Porque el arroyo es más corto, porque parte del caudal un tanto por ciento, serán los técnicos, y ya compartimos riesgo y a lo mejor menos daño porque es un río más abierto y demás. Bueno, pues a falta de datos, eso lo propusimos en su momento y parece ser que ahora mismo se está en condiciones para optimizar, digamos, el aprovechamiento. Bueno, pues hágase. Entonces estamos abiertos, simplemente que esto se dilata. Algunos nos hacemos mayores y algunos vecinos, bueno, están clamando siempre que otro año más, pero ahora es definitivo porque el plazo que le hemos dado, un plan de ultimátum, se cumplirá. Pues no sé, quizás necesitaremos respuesta a partir del día 15 hasta el día 30, pero si no lo hay otro, pues pensaremos que nos están tomando el pelo, y lo que si el trasvase le dan por abrirlo hoy, mañana, pasado, que sepamos aquí que nadie nos ha avisado ni nadie nos ha dicho, que estaría bien que el funcionamiento de explotación, y lo dije allí, el plan de emergencia local de Ubrique contemplara qué hacer, porque yo hablo de vecinos del río afectados. Pero ¿cuántas personas más están pasando que no pertenecen y no estamos obligados a informar? También la seguridad pasiva de esas personas que tienen que cruzar y demás. Entonces, pero, hombre, es que tampoco el plan de emergencia local de Ubrique se reúne. Lleva 3 años y pico sin desarrollarse y sin tener ninguna reunión. Pero, en fin, así nos pasa también con la energía, digamos, con los fuegos eléctricos de transformadores, sí. Pues todo ello sobre, ya decimos, lo que fue esa reunión del día 18 de diciembre... la delegación de medio ambiente por parte de la asociación de vecinos del río Ubrique. Lo que sí que en cuanto a actuaciones podemos decir, esto al margen del trasvase correspondiente a dominio público hidráulico, 3 actuaciones que se hicieron en diciembre de limpieza de los puentes, ¿no? Que son el Realejo, los Cuatro Ojos y también del Matadero. Ha habido durante diciembre limpieza de vegetación y demás de esos puentes, ¿no? Sí, nosotros nos hemos centrado, o nuestra intención es trasladar toda la situación del río y del arroyo a la Comisión de Explotación del Derbir en lo relacionado, digamos, con los caudales, digamos, extraordinarios que se dan. Como entendemos que el año pasado pues no hubo un caudal muy extraordinario, fue un punta de caudal alto solamente unos cuantos días, si creíamos que después de varios años sin ningún tipo de limpieza, pues que se tuviera cierto brava dinero, que es lo que ha pasado este año, y que se viniera a hacer alguna actuación. Nosotros solicitábamos varias, ellos consideraban que también otras peticiones, sin concretar, de que se actuara sobre el puente de los Cuatro Ojos y también sobre el puente del Matadero. Y nosotros, pues, de acuerdo que eso eran 2 puentes necesitados, y pero que nosotros consideramos irrenunciable que se hiciera un esfuerzo sobre el puente de Realejo, porque entendíamos que la vegetación que estaba al lado y también la crecida del río pues, podía ocasionar daño y facilitar su derrumbe, y por la necesidad de hacer un informe técnico que quería hacer la asociación con la participación de algunos técnicos.

pues que entraran otros arroyos, entre ellos Arroyo Seco y demás. El informe es muy, muy amplio. Y denunciamos la situación y vinieron entonces lo que era Protección del Medio Natural, que es el departamento para sellado y demás. Vinieron también Vía Pecuaria, es un descansadero, Vía Pecuaria, y también Dominio Público. Estuvimos allí, esto fue el 2012, cuando estuve 11 o 12, tengo esa duda, porque si por el escrito puedo referenciar cuándo. Y entonces allí se estuvo y se tenía que era una oportunidad pues de recuperar un suelo contaminado. Es parque natural aquello, ahí los letreros de los arcos nocales. Es un río, es Vía Pecuaria, dominio público, que lo importante que sería pues un plan, un proyecto para recuperar este lugar, en donde primero se retiraría todo el suelo contaminado, separando los distintos materiales que hubiera allí. Luego, después de esto, y con la participación evidentemente de Dominio Público Hidráulico y de Vías Pecuarias, ponerse de acuerdo qué era Dominio Público Hidráulico y qué era entonces, antes de ese vertido allí, qué era Vía Pecuaria, porque se entiende que los metros es muy importante saber exactamente cuál es el cauce y si había allí un meandro para evitar desbordamiento. Esto sería con participación ciudadana, de venir personas para ver, de tenía un aspecto de concienciación, hacer un vídeo que se podía llevar a colegio, hacer algo importante, porque se entiende que es el mejor ejemplo cómo no se degradan ciertos materiales y lo importante que participan las políticas de medio ambiente a la hora de evitar el arrojo de residuos en el medio natural. Esto podría venir muy bien y bueno, pues se llega a ese acuerdo, se va a pedir, creo que se hace la solicitud, como no hay relación al ayuntamiento, no conozco el proyecto, se la ha pedido al actual el proyecto, pero sí nos enteramos que también unos días antes de Navidad, aquí todo ocurre por Navidad, el turrón y la situación, pues en un día, pues sin conocimiento de nadie, digo sin conocimiento de nadie, ni siquiera de la guardería del parque. Porque lo denunciamos al parque cuando va, pues que yo no lo he visto y yo no tengo conocimiento de nada. Entonces se echa allí a depositar, no sé si 30, si 40 camiones, fue esos dos días y ahora no, nosotros nos hemos dirigido primero al ayuntamiento queriendo conocer el proyecto cuál es y luego qué seguimiento, qué actuaciones ha hecho el ayuntamiento pues para el trámite de vertido en Vía Pecuaria, también en zona de servidumbre y en zona de dominio público hidráulico. Bueno, pues porque también está cayendo tierra al río, al arroyo. Entonces, pues nosotros ahora mismo en la gestión esperemos que estos días, en esta semana se aclare todo. Nos dicen que no han dado permiso, que no saben nada y que esperemos a ver si pasen las fiestas y nos dicen algo más. Bueno, pues estamos en esta situación. Nosotros, evidentemente, sí queremos que se recupere, que se retire todo el suelo contaminado, que se depositen las tierras que se consideren oportunas, que evidentemente no peñasco y no piedra, y no escollera, sino márgenes, un bosque de ribera, luego plantar los árboles, y si es un espacio libre que la gente pueda ir a descansar y demás, bueno, encantado de la vida, pero después de los procesos en una zona que ya esos desbordamientos, todo en beneficio evidentemente de la conservación del entorno, del arroyo del Marroquí, y también para evitar daños posteriores y arrastre que el embalse de Lujrones es todavía un embalse de consumo humano, que los lixiviados siguen yendo todavía allí, ¿no? Pues es inconcebible que en Parque Natural haya una zona como esta, un punto de contaminación tan grave como el que hay allí. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, sobre las catas que han cargado el ayuntamiento en la calzada romana. Calzada romana, un tema que, bueno, está mal tradicionalmente, ¿no? Ha venido realizando un seguimiento. Bueno, pues también quería referirte al respecto, ¿no? De un poco el posicionamiento de Tamal, que creo que ha pedido información sobre esas catas, ¿no? Sí, también lo enteramos por Radio Ubrique, que por otro medio no. Pero por Radio Ubrique nos enteramos que se iban a hacer unas catas en la calzada. No sé si arqueológica o son técnicas, sé que es un arqueólogo. O de, bueno, nosotros al ver eso, pues hemos estado yendo a distintas horas, no yo, sino otros miembros de la asociación, y hemos tomado datos. Luego he tenido la oportunidad de venir con dos arqueólogos, y uno también está en una empresa, para que, hombre, sin molestar a nadie de los que estén allí presentes, ver lo que están haciendo. Y he solicitado al ayuntamiento, pues, el informe de cata el que ha hecho esta empresa. Bueno, pues para, según los datos que tengamos aquí, cotejarlo con lo que tenemos, verlo y hacer la propuesta, sugerencia que consideremos bien en las actuaciones que nosotros consideramos que hay que hacer. Nosotros, como bien has dicho, desde años hemos denunciado las barbaridades que se ha hecho con la calzada, calzada llamada romana o medieval, sobre todo por el Ayuntamiento de Ubrique para ir a la servidumbre del Rano. Esto se debería haber resuelto en su momento con un camino de acceso independiente de servidumbre y de servicio también al Rano y a la finca. Y ahora pues nos plantearíamos, o se plantearía después de este informe, si es mejor que Ubrique siga teniendo 700 metros más de calzada o 700 metros menos, en el sentido de que se decida una actuación que no se ponga en valor. Opinar a esta altura no, sino simplemente pues cuando conozcamos el informe y las intenciones del ayuntamiento, pues daremos una opinión. En un principio, si tenemos más datos de lo que se ha hecho y no se han puesto en contacto con nosotros, hubiéramos estado muy satisfechos en entregarle cierta información que sí tenemos en el seguimiento y de cuando la calzada, digamos, empezó a un deterioro mayor, ¿no? Pues son temas sobre los que nosotros también hacemos el seguimiento, ¿no?, a nivel informativo, y bueno, pues en muchas ocasiones hemos hablado, ¿no?, del trasvase del río Ubrique y demás. Bueno, pues vamos contando con el posicionamiento, la información que nos llega también desde la Asociación de Vecinos del río Ubrique, como han comprobado, o también de la Asociación Tamal. Nos vamos a quedar en este punto. Son temas que, bueno, pues dejan novedades en estas fechas que queríamos abordar. Así que, como siempre, Pepe, agradecerte toda la información y estaremos pendientes, por cierto. No es que esto vaya a ocurrir de forma forzosa, pero parece todo indicar, ¿no?, que digo, con el tema de las precipitaciones, puede que en próximas fechas estemos hablando, ¿no?, de la apertura del trasvase. Has dicho el funcionamiento del trasvase. Gracias a Radio Ubrique, la última vez que se abrió nos llamaron una hora, yo llamé a Radio Ubrique, Radio Ubrique dio la voz y por lo menos alguien se pudo informar a tiempo de que el trasvase se iba a abrir. Seguramente si me llaman así o el ayuntamiento, pues llamaría a Radio Ubrique, que cumple parte, digamos, de las necesidades de conocimiento, que hay otras actuaciones que hay que tomar, como son las personas que o bien no escuchan la radio, que están en el campo y que evidentemente, pero ayuda bastante. Yo agradezco a Radio Ubrique, que el año pasado participó, digamos, en poner en conocimiento el funcionamiento del trasvase. Pues por supuesto, seguiremos con la colaboración que nos precise en ese sentido y estaremos atentos sobre ese tema y sobre toda la actualidad que genera nuestra población. Pepe, lo dicho, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.